la delegación de funcionarios de la Asociación General de Coreanos Residentes en Japón, encabezada por Kang Yong-chol, jefe de departamento de su presidium central, visitó el día 17 el Palacio del Sol Gumsusan, donde se encuentran los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, con imágenes de cuando vivían, para rendirles tributo de homenaje.